FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es Peor para el Sol. ¿Lograron desenredar Logramos desenredar. Parecía que no, pero logramos desenredar sin romper nada. Muy justo bien, a último momento. O sea, el cable me queda tirante. ¿Qué pasa? Ese no es el mío. Estaban ahí con los auriculares. Y está todo prendido. Sí. Está todo prendido. Se escucha. Está todo on. Así es. Bueno, chapoteando andamos, ¿eh? Otra vez sopa, otra vez agua. Qué podrido ya que nos tiene la lluvia, ¿no? Mucha lluvia, ¿no? Sí, pero hoy amaneció un sol así terrible. Lavé toda la ropa. La ropa se está mojando, se está enjuagando en la soga de mi casa. Mucha gente que aprovechó el lindo día que hacía hoy para salir en bicicleta y que le agarró el agua. Sin después, paraguas, después, sí, sí. Sí. Sí. Y se confiaron de que estaba lindo en la mañana, calorcito. Entonces he visto gente que ha venido, no sé, muy desabrigada, con sandalitas así, y después los veo así todos remojados, que andaron caminando por la calle, que bajo. Un cambio brusco. Un cambio muy brusco. Así es. Bueno, y ahora paró un poquito la lluvia, me parece, o sigue garbando un poquito. No, sigue. En el centro, centro de Moreno. Sí. Se complica con algunas calles, realmente, con el tema del agua. Hay algunas calles, yo no quiero herir susceptibilidades. Pero hay calles en Moreno que la verdad que no dan está para más. Está todo roto. No se puede decir otra cosa. No, los baches se llenan de agua. Yo que ando mucho en bici, ya he tenido accidentes, por suerte no graves, pero correr riesgo de pegarte un flor de porrazo porque no ves el pozo y la bici se te va para cualquier lado. No, está complicado. Está hay muy calles complicado. Realmente muy que son muy transitadas en algunos casos y que con un estado realmente calamitoso. Yo puedo dar fe de la avenida del Cañón, por ejemplo, que es la que yo transito con la bici con frecuencia. Que realmente, no sé... Acá dos cuadras de la radio, Emilio Mitre, la diagonal, que es importante, es doble mano, conecta para el lado de Paso del Rey. Es imposible los agujeros. Y lo remiendan con un poco de asfalto negro, como una brea, y después te queda toda una ondulación. Claro, porque se vuelve a romper y... Pero queda todo como una, no un terreno liso, parejito, un asfaltito parejito, ¿no? Quedan unas ondulaciones muy interesantes, que guarda con la velocidad en las bicicletas porque complica. Sí. Y les digo que si quieren ustedes un viaje de mucho vértigo y que les suba la adrenalina, viajen en colectivo por la avenida del Cañón y se empieza a hacer así todo... El samba. Parece un samba, no, la verdad que... Más que los colectiveros, no se enojen, pero no ayudan porque quieren ir a los chapazos en las calles todas rotas, entonces no tienen piedad y uno va sacudiendo. Y los colectivos tampoco. Yo la otra vez estaba esperando un colectivo, dobló otro y se le salió la rueda. Bueno. Un colectivo de La Perlita. Sí. Sí que venía despacio, menos la mal. Rueda quedó ahí nomás, a los pasajeros no les pasó nada. Pero bueno, intentó doblar y se cayó la rueda. Así que bueno, los colectivos, las calles... El estado de las calles, el estado de los colectivos. Que también hay una gran parte de la flota. Sí. Que uno ve que está vetusta, está obsoleta. Sí, no. O sea, es prácticamente pieza de museo. Pieza de museo. Más cuando, si vas a Capital, tomás los de los colectivos de Capital y están todos nuevos, han renovado un montón, tienen para discapacitados. Sí, ¿viste? Hay los de la línea 132 que parecen un, como se llama, un bandoneón, tienen dos colectivos en uno, ¿viste? Vos decís, ¿y esto? ¿Esta tecnología cuándo llega? Acá tenemos algunas empresas. Algunas empresas que llegan hasta acá que invirtieron en los coches. Pero son las que van por distintas... Claro, porque acá en Morón hay una sola. Claro, las distintas localidades son empresas más grandes, digamos. Claro, exactamente. Claro, obviamente. La Perlita está... Pero además puedes pensar una cosa también, que es también un poco una historia de nunca acabar, porque... y un círculo vicioso de alguna manera, porque si vos, vamos, mejorás la flota de colectivos, o comprás colectivos nuevos, y tenés las calles así... O sea, como que no te da ganas de invertir, ¿no? Porque, digamos, van a andar bien dos meses y después se rompe todo. Pero eso tendría que ser una coordinación entre el municipio y... Tendría que ser un, digamos, un transporte público visto como integral, digamos. Claro. Transporte público, no solo el colectivo que te lleva, sino las rutas las que rutas te llevan. Las que, el estado de las calles. Exacto, el estado de las calles, que es lo que te une. Pero bueno... Pero realmente, la verdad que... Uno no quiere, el otro no quiere hacer, y ninguno hace, y así... Y así estamos. Sí, está complicado. Sí, bueno, pero la verdad que llama la atención, porque es un estado de algunas calles que uno no veía. Y de un tiempo a esta parte, de unos meses a esta parte, la verdad que el deterioro fue muy grande. Sí. Entonces llama poderosamente la atención. Sí. Pero bueno, aquí estamos, hemos llegado igualmente. Yo vine en colectivo, por supuesto, a la radio, como hago siempre. Yo vivo cerquita, puedo venir caminando, así que... Qué suerte. No tengo excusas igual para faltar a la radio. Ah, no tiene excusas, es verdad, vive cerca. Bueno, aquí estamos. Hoy vamos a hacer un programa tranqui, porque bueno... La lluvia, sí, me acompaña. Sí. Está para estar tranqui, ¿viste? Para estar ahí tirado, escuchando la radio, así como mirando por la ventana mientras llueve. Así y es. Y como se mojan los otros. Esperando el lunes. Qué mala que le salió. Siempre sale la maldad. Ni verdad, y alguna cosa... Cuando uno menos se lo espera... Nosotros estamos sequitos. Ajá, y el de afuera se mojó. Bueno, igualmente tenemos muy buena música para compartir y buenos temas también para comentar. A ver un poquito de todo, así que bueno, vamos a empezar con el programa de hoy, de este día 21 de octubre, Día de la Madre, no hemos mencionado. Madre, sí. Así que un saludo para todas las mamás que nos están escuchando. Alicia, que dijo que iba a estar escuchando, saludos, muy mi bien. Madre. Ah, tu mamá, exactamente. La extorsioné, bueno. Le digo. Te mando saludos si escuchas el programa, si no, no tiene sentido. Claro. Así que me dijo que sí, iba a estar escuchando. Bueno, un saludo para Alicia, para Gladys, que es mi mamá. Bueno, para Yolanda, que es la mía. Y Yolanda, la mamá de Romina, bueno. Y a Gladys, gracias por el jugo, es verdad. Acá dice Walter Fuentes, también a Clara Acota, también agradecido con el jugo. El jugo. Que preparó tu madre, tu santa madre. Todos los domingos prepara. Muy bien, muy bien. O sea que es una parte importante de la producción de este programa. Obvio, sin duda. Así que bueno. Bueno, empezamos con el programa de hoy. No se vayan porque, bueno, tenemos 2 horas para compartir con muy buena radio aquí en FM Moreno, en el 91. Esto es Peor para el Sol, como todos los domingos. Terminás el fin de semana con nosotros y lo terminás. De una manera yo te diría que lo escuches el programa, porque de la manera que vas a terminar el fin de semana, no te digo que te va a cambiar la vida, pero yo te diría que estás próximo a eso. Decime qué viste en el cartel, cuál es el bien que pega en la sien. Velocidad, el mundo en expansión, la nueva droga, el terror. Buscando

Ahí sí empezamos, rockeándola con las mamás, unos rocarrones dedicados para las madres en su día. Y empezamos con los Bogan Brothers haciendo Hard to Be aquí en el 90.1 en FM Moreno. Esto es Peor para el Sol y ahora nos vamos a informar un poquito. Bueno, dicen en el gobierno que hasta el 7 de diciembre no sale el sol, así que cuídense. ¿El 7 de diciembre no sale el sol? Sí, ya se los digo, ¿eh? 7 de... Así es. Bueno, un poco de noticias aquí en el 90.1 sí, para ver cómo viene este domingo. Sí, sí. Tenemos aquí varias tapas de los diarios de hoy. Sí. Es un ejercicio, te digo... Sí, ¿no? Interesante. Interesante, ¿no? Interesante y arduo, digamos. Sí. Ver la más, tapa de los diarios. Más yo, que tengo la tapa del diario más usted grande... Usted está hablando con la más fea, me parece. Complicado, ¿eh? Complicado maniobrar con este diario. ¿Qué cosa que la Nación nunca ha cedido a transformar el tamaño de su edición? Es verdad, ¿no? Lo que pasa es que eso indica el estatus de las personas que lo leen. La Nación no es un diario para leer en el tren, en un transporte, sino en tu casa sentado en un sillón con alguna copita de algo cómodo. Ahí, claro. Cómodo. Ni tampoco en una mesa de trabajo. Tampoco en una mesa de trabajo cuesta, tan poblada de cosas. Pero no es un invento, todo tiene una teoría. Todo tiene un porqué. Y sí, seguro que sí. Los diarios más reducidos en tamaño, imagínense Diario Popular o el, claro, eso es para que uno lo lleve bajo el brazo y lo lea en el tren, claro, todo apretujado. Sí, sí, sí. Tiene que ver con eso. Es verdad. Bueno, ordenan evacuar la fragata Libertad, fue uno de los temas del día de hoy. Esto lo decidió el gobierno tras fracasar la negociación con las autoridades de Ghana. Dice que no hay garantías y responsabiliza a ese país por las consecuencias. En un reclamo de familiares de los tripulantes de la fragata Libertad en una carta a Cristina, en la que bueno hablaron de la angustia que estaban viviendo a partir de esta situación de sus familiares, sí, allí, ¿no? En ultramar, digamos, y bueno, un poco como presos allí en la fragata Libertad, en un país remoto, sí, sí, como Ghana. Sí, sí, creo que no. Y el problema era que no podían reponer combustible en en el barco, y bueno, eso como que te va dejando la sensación de que cuándo vas a volver, claro, no, y como que había riesgos, no, sí, en digamos el estado de salud de los tripulantes, no, como que también se vio eso y bueno, uh-huh, se prefirió, bueno, el canciller Timmermans está escuchando ahí también, va a denunciar mañana toda esta situación en la ONU. Bien. No sé, yo creo que se va a destrabar en algún momento. Yo creo que se va a tener que destrabar. Y sí, sin duda. Bueno, a callar su celular. Mi celular, yo tuve la precaución de estar en silencio. Hoy es domingo, hay tecnología que nos está tirando en contra. Sí, y... es verdad. Sí, sí, sí, sí. Hay una cosa así media extraña, ¿no? Bueno. Bueno, no obstante de que todo el mundo reclama, ¿no? ¿Saben el reclamo que se vino, la rebelión que se vino ahora? De los skaters. Epa. Ajá, bien. Dice, la revolución va a viajar en skate. Exactamente. Muy bien. 10.000 personas con demostraciones y trucos reclamaron espacios donde ejercitar este deporte. A toda velocidad y con sus coloridas tablas, un aluvión de casi 10.000 skaters invadió ayer el centro de la capital. Además de difundir el skate y el roller, la marea de jóvenes sobre ruedas pidió a las autoridades de la ciudad ampliaran los lugares públicos donde practicar estos dos deportes urbanos. Uh-huh. Partiendo desde la Avenida de Mayo, pasaron por la 9 de Julio y llegaron hasta la Plaza de Hussein, como parte del encuentro de Wild in the Street Argentina. ¿No? Wow. ¿Por qué hace falta que le pongan nombre norteamericano? De la Wild Street en Argentina. No. Cualquier cosa. Bueno, 2012, ¿qué realizó? Hoy la tecnología, hoy la tecnología. ¿Se escucha? Sí, sí. Está perseguida. Está perseguida, sí. Bueno, y se realizó por primera vez en el país. Eran su mayoría varones de entre 20 y 30 años, aunque algunas chicas también se animaron al desafío. Bueno, un nuevo reclamo. Ahora skaters también reclaman. Quieren su espacio para ir por las streets de Argentina. Bueno, y yo tengo que responsabilizaron a empresarios por las muertes de 11 y a ex funcionarios por falta de control. Dice, el juez se concentró en la trama económica. Claudio Bonadío procesó a los dueños de TVA por delitos que contemplan penas de 10 a 25 años de prisión. El argumento es que la falta de inversión generó las condiciones para el accidente. A los exfuncionarios, como Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, les imputó incumplimiento de sus deberes de funcionario público por la falta de control. O sea que esto es muy interesante, la postura de, para mí, del juez, porque todo quería recaer en lo que le había pasado al conductor del tren. Que fue sobreseído. O a los familiares, yo estuve leyendo, decía que tiene alguna responsabilidad, pero es la mínima. Puede ser que haya hecho una mala maniobra, algo que no ejecutó bien, o que no dio aviso de un desperfecto en el tren. Puede ser, pero es la responsabilidad mínima, y que quizás no hubiera sucedido, no hubiera dejado de ser una anécdota si las condiciones de la formación y de las vías estuvieran como debería ser. Así que me parece muy interesante la postura del juez, y sí, y que apunten a los funcionarios también, a los empresarios y a los funcionarios que dejan hacer. Fue uno de los temas de la semana, y bueno, lo que uno se pregunta es, por ejemplo, en el caso de los sirilianos que están procesados con prisión preventiva, uno espera que vayan a la cárcel, si son, ¿no? Porque es como contradictoria a veces la información que se recibe, porque de repente aparecen estas cuestiones que no dan sean, aliento. Porque, claro, los carcelables. Se supone que después de... O sea, ¿por qué en un delito que involucró la cantidad de muertes que involucró... 51 muertes, 51 personas, más todos los vidas perdidas, se puede dictar una excarcelación. Y en el caso de personas como Jaime, por ejemplo, que vienen acumulando causas en su contra y que aún todavía sigan caminando por la calle y sigan beneficiados con excarcelaciones, la verdad... es como que a uno le queda un poco la sensación media agridulce, porque por un lado ves que avanza, en un cierto sentido avanza la justicia, en los procesamientos, pero a la vez ves que sí, hay como una protección aún todavía, ¿no? Eso es verdad. Cuando los funcionarios que incumplan con sus deberes logremos que estén en la cárcel, ahí yo creo que se va a terminar de hacer un avance. Bueno, y bueno, parece que hay todavía, hablando de este tema que trae Alejandra, los usuarios del Sarmiento van a tener que esperar un poco, bastante más, para que las obras que el gobierno está realizando empiecen a mostrar algún síntoma de cambio, ¿no? De mejoramiento. Yo lo uso una vez por semana y la situación sigue estando más o menos... No veo mejoría. No. Ahora extendieron el plazo, habían dicho unos 60 días en un principio. Ahora, bueno, se extiende hasta fin de año. El plazo de esto de este programa con los colectivos con los cortes paralelos y... que está bueno, te ayudan un montón, pero igual lo más rápido sigue siendo el tren, lo más práctico, y bueno, pero uno ve que tiene, lo que pasa son años acumulados de desidia, de mal manejo, de desinversión, entonces es muy difícil recuperarse, y de corrupción. Sí, en 90 días es imposible recuperar. Bueno, yo les cuento acá un cambio que se está viniendo, que se está dando. A ver. Raúl Castro acelera la transición y se aleja de la sombra de Fidel, ¿eh? Hay un cambio en Cuba. ¿La actualización o muerte? Parece que esa es la consigna. Sí. Es al parecer la consigna del presidente revolucionario en Cuba. Una actualización, dice, a la que siempre se resistió Fidel Castro y que su hermano Raúl, más necesitado de oxígeno que el comandante, aparece... decidido a llevar adelante, aunque sea a los tumbos. Acá hay un interesante muestra de cambios, ¿no? Que se fue haciendo a partir que Raúl. ¿Por qué le dije Eduardo? No sé. Raúl, justamente, fue llevando a cabo a medida que fue asumiendo. Recordemos que una vez asumió, digamos, de forma preventiva por esto... Por la salud de Fidel. De Fidel, y hasta bueno, después... que Fidel le cedió el mando directamente. Exactamente, bueno. Entonces, hubo cambios, como por ejemplo, en el 2008, cesión de tierras. Decreta la entrega de tierras ociosas en usufructo a particulares para dinamizar la agricultura y reducir la importación de alimentos, ¿eh? El 2008 también, consumo, libera la venta en tiendas estatales de electrodomésticos, televisores, lectores de DVD, computadoras y teléfonos celulares. Claro. 2009, cuenta Propismo. Eleva en 5 años la edad de jubilación para hombres y mujeres, 60 y 65 años respectivamente, y autoriza parcialmente el trabajo por cuenta propia. 2010, menos Estado. Anuncia la reducción progresiva de 500.000 empleos estatales de 5 años en 5 años y la ampliación del sector privado. 2011, autos y casas. Luego de medio siglo de prohibición, legaliza la compra y venta de autos y de viviendas entre particulares. También se habilita el crédito a los privados. Y 2012, parece que se vienen los viajes. Elimina varias restricciones para viajar al exterior. El periplo puede ser denegado por interés público o de seguridad nacional. No, pero es un avance. Yo creo que está bueno que sea el proceso lógico que el mismo país necesite hacer, digamos, no sí. Impuesto por otro país ajeno, diciendo que tienen que ser más democráticos. Yo creo que el pueblo cubano va a ser inteligente y va a llevar el camino que ellos necesiten transitar. Y yo creo que sí, ¿no? Por ahí sí debe ser muy difícil, ¿no? Porque, digamos, un país que tuvo un proceso como Cuba y que también tuvo un régimen como Cuba, ¿no? Esto de... Y por ahí ahora este cambio, esta transición, hay que ver, ¿no? También tratando, de a pesar del bloqueo, de buscar el autoabastecimiento. Claro. Bueno, sí, lo siguen bloqueando, pero generemos nosotros nuestros propios recursos. Ahí, claro. Como decía, lo de las tierras, sí, para no importar alimentos, para estar un poco mejor la población. Y con ciertas libertades, pero que son necesarias, pero bueno, el mismo pueblo con sus dirigentes, con su proceso... buscando ese nuevo camino, me parece que muy interesante, hay que estar atento a ver cómo sigue. Lo que es también digno de destacar es cómo con el bloqueo que viene sufriendo hace décadas, la capacidad que ha tenido Cuba para desarrollar una medicina, la medicina que desarrolló, la educación que desarrolló, que bueno, es, digamos, no lo decimos nosotros, sino que está los niveles de analfabetismo reducidos prácticamente a cero, digamos, un montón de cosas positivas y bueno, ahí otras negativas, pero la misma gente, eso me gusta, que no esté otro país diciendo lo que tienen que hacer. Claro, sino que haya sido un proyecto propio de cambio. Exactamente. Bueno. Esperemos que le vaya muy bien. Bueno, yo tengo Clarín acá. ¿Usted tiene Clarín ahí? Clarín. Tiene, por supuesto, su tapa es... Sí. Totalmente negativa, por supuesto, como viene siendo hace unos años. El tema que trae es: una empresa estatal hace millonarios negocios sin control. Es ARSAT, nació para hacer satélites y le agregaron internet, TV digital y telefonía celular. Dice: moverá 2.600 millones de dólares en contratos, comisiones y compras directas. A la miércoles, bueno, mucha plata. Una denuncia importante. Bueno, y también acusan aquí al padre de Vudú de ser defensor de Videla. Este es un tema que se va a hablar toda la semana, acuérdense. Firmó una solicitada en el 89 en la que se solidarizaba con el dictador y reconocía el rol de las Fuerzas Armadas en la represión ilegal. Este es un tema que se viene para toda la semana. Te digo, guardártela para acordar para toda la semana. Sí, sin duda. Bueno, un poquito de noticias aquí en este domingo de los diarios de la Argentina. O por lo menos algunos de ellos. Exactamente. Algunos de ellos. Lo que está muy buena la edición de esta semana de la revista Barcelona. Ay, no tuve. La verdad que yo la compré y recomiendo que pueda comprarla, la compre, porque hacen una especie de parodia del institucional este que hizo Clarín, María Laura no piensa como santo, la nata Me altera ya ese institucional, me altera. O sea, ¿qué institucional no te altera de esa gente? La verdad que cada vez es bueno, hicieron una versión parodiada muy buena, toda una relación con las empresas del grupo, pero además lo que no le van a sacar la voz a María Laura Santillana, no se discute eso, pero bueno, claro. Te hacen creer que van a desaparecer uno por uno, van a ir cayendo los los personajes de Clarín, pero bueno, es así, ¿qué va a ser? Bueno, vamos a hacer un spot acá en FM Moreno. Dale. Que diga Guille no piensa como Walter Fuentes. Walter Fuentes es de Morón. Como Romina. Guille, bueno, ya con ese que ya cerraría ahí. Yo diría que es el broche ideal para el spot. Sí. Walter Fuentes es de Morón. Vamos. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.

Los chicos de cuatro escuelas, una salesiana, otra de la comunidad judía, una cristiana ortodoxa de la comunidad armenia y otra laica, en las que, y también en las que cursan chicos argentinos y de otros países, se juntaron para descubrir la igualdad en la diferencia. Decían, es para abrir el micromundo en el que se cierran algunas instituciones que piensan que abrirse a otras culturas debilita su identidad, pero no es así. Conocer ayuda a fortalecer los principios de las identidades. Esto lo dijo el director del Centro Ana Frank, Héctor Shalom. Centro Ana Frank, que hace memoria a una de las víctimas del Holocausto. Casi todo el mundo conoce la historia de Ana Frank, así que también es muy simbólico que se haya realizado, realizado el diario allí. De Ana Frank, ¿no? Exacto, tremenda. El que pudo ver esa película... Y muy fuerte. Y acercarse al libro, ¿no? Que cuenta el diario de ella, que fue muy fuerte. Bueno, entonces, primero, como yo les decía, se presentaron cada comunidades, luego interactuamos. Por ejemplo, hubo una huipala, se explicó el símbolo de la huipala, y hablaban los chicos que, bueno, que nosotros somos tan diversos como los colores de esta bandera que representa a las comunidades de los pueblos originarios. Pero en vez de marcar lo negativo, sino buscar lo positivo. Y bueno, intentan que estos encuentros se sigan realizando, que participen más escuelas y otras instituciones, y proponer no solo que sean, por ejemplo, encuentros de estudiantes secundarios, sino que sean encuentros en clubes de barrio, en centros comunitarios, empezar a charlar y debatir lo que nos diferencia y lo que nos une a la vez. Me pareció muy muy interesante, lo quería compartir con ustedes. Es excelente, sobre todo en una edad en la que, bueno, los chicos a veces en el cole es como que la diferencia es como que siempre tiende a generar un conflicto, ¿no? Sí. Los prejuicios están a flor de piel. Cargar al otro, como dice, una cargada, pero puede haber casos muy muy complicados de racismo, de maltrato hacia el otro, de falta de respeto. Entonces me pareció muy interesante que se estén promoviendo este tipo de charlas y además de encuentros. Además el intercambio es como que fortalece a cada una de las identidades. Porque yo creo que la ignorancia, uno habla también del otro sin saber. Entonces es más fácil que todos esos prejuicios, el sentido común que anda circulando, se arraigue en uno porque no conoce. Cuando se abre a conocer a los otros, ahí dice, pero no era tan así. Totalmente. ¿Qué es? Te digo, es toda una batalla. Pero del día a día. Y que uno a veces tiene la sensación de que se arranca en desventaja, en mucha desventaja, porque se viene de años en lo que esto no se producía, digamos. No. De décadas, tal vez de siglos. Una costumbre social ¿no? De desconocer al otro y bueno. Y eso está muy instalado en el imaginario común, en el imaginario social, digamos. Y eso se palpa en el día a día, ¿no? Exactamente, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio. Uno a veces comete, sin querer, pero comentarios o formas de expresarse despectivas hacia el otro. En el día a día, ¿no? El paraguayo de la esquina. Es algo tan... Además, si vos lo pensás un minuto, es... O sea, ¿cómo insultar a alguien por la nacionalidad? O sea, claro, es como aceptar que vos... Hay personas buenas y malas, pero no... Claro, pero además es como aceptar que vos te pueden insultar diciéndote argentino. ¿Vos te insultaría que te dijeran argentino? No. ¿Viste? Claro. Pero después nos enojamos y vamos a Europa y nos dicen sudacas, ¿viste? Claro, también, sí. Bueno, son todos estos procesos de, digamos, porque uno habla de... yo no discrimino. Pero hay que verlo en el día a día. Y uno se da cuenta, tiene muchas prácticas que son... discriminativas. Y en esa edad, justamente, es una edad complicada. Bueno, me parece muy bien que hagan, me interesó esto, que hagan esos intercambios desde creencias religiosas distintas, que no son, porque eso también, uno piensa que su creencia es la única y quiere imponerlo al otro. No, las religiones son distintas formas de explicar el mundo, de explicar lo inexplicable de la vida. Entonces, poder compartir y no creer que lo de uno es lo mejor y lo del otro está equivocado. Está equivocado, o a veces también se lo ve como algo alternativo. No, no es alternativo, es otra cosa que, claro, digamos, para la persona que lo siente es, no es lo no es lo alternativo, es lo que es. No, exactamente. Para uno lo que, pero bueno. Muchas gracias por el comentario, Ale, por darnos esta noticia. Bueno, vamos a escuchar un poco más de música, un poco más de, ahora un poco de blues. Blues, rock and roll, también escuchamos al gran Carpo, Papo. Ella es un ángel. Ella es como un ángel que vuela a ras. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel. Ya atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Adelante. Soy un hombre. Soy el primer mamífero en usar pantalones. Estoy en paz con mi lujuria. Puedo matar porque en Dios confío. Es evolución, nena. Soy una parte del hombre, abasteciéndose en el día de la explosión. En el bosque soy un camión. En las cimas rodantes voy a aplastarlos a todos. Es el comportamiento de un rebaño. Es evolución, nena. Admírame, admira mi casa, admira mi hijo, es mi clon. Esta tierra es mía, esta tierra es libre, haré lo que quiera, pero irresponsablemente. Es evolución, nena. Sí. Soy un ladrón. Soy un mentiroso. Aquí está mi iglesia. Canto en el coro. Aleluya. Admírame, admira mi casa, admira mi hijo, admira mis clones. Esos indios ignorantes no tendrían nada sin mí. Nada. ¿Por qué? Es evolución, nena. Voy adelante, soy avanzado. Soy el primer mamífero en hacer planes. Me arrastré por la tierra, ahora estoy más alto. 20, 10, observa lo que marce. Es evolución, nena. Es evolución, nena. Haz la evolución. Bueno, ahí estábamos con la subtitulada del día de hoy, con Pearl Jam. Con Pearl Jam, que se llama Do the Evolution. Haz la evolución, dice Pearl Jam. En este tema muy particular, sí, cuyo video ha sido muy particular, que ha sido animado por McFarlane. McFarlane es quien se encargó de hacer el cómic de Spawn, que por ahí no es tan conocido, pero es conocido por los fanáticos. Era una animación que también se pasaba por HBO y... justamente era de un demonio, un ex policía que muere, va al infierno y el diablo lo hace un general de sus ejércitos. Bueno, McFarlane se encargó de animar y del cómics, y bueno, y se encargó de animar este video para Pearl Jam, que donde vemos obviamente toda esta cosa que expresando la evolución, la letra, ¿no? De la humanidad. La evolución de la humanidad. La involución. La involución. Que si lo pueden ver, es recomendable, sí, es muy totalmente recomendable, es altamente recomendable. Justamente, bueno, esta canción salió en el disco para criticar, digamos, todo este tema de la invasión a los pueblos originarios, de la tecnología, esta cosa, que la tecnología que nos invade es lo que quiso reflejar Pearl Jam, que nos invade y que nos empieza a manejar. Exactamente. Este mundo tan virtual, ¿no? Claro, donde pasa lo contrario a lo que se denuncia, digamos, ¿no? Porque mientras uno se piensa que el hombre es el que domina la tecnología, como de a poco... Y somos buenos ciudadanos y buenos hombres y mujeres, y por otro lado estamos haciendo un desastre con la humanidad también. Sí, así es. Sin duda ha sido así, así que bueno, por ahí estará la idea del tema, ¿no? Y Pearl Jam, muy buena banda. Y Pearl Jam, una excelente banda. Excelente banda, de aquel, una del grupo de aquel movimiento de grunge de Seattle, ¿no? Que vino con Nirvana y otras bandas. Estamos justo en la edad que los recordamos. Sí, sabemos. Creo que siguen tocando ellos, siguen tocando, ¿no? Sí, Pearl Jam, sí. Hace poco vinieron a la Argentina. Mirá vos, qué bueno. Así que bueno, ahí estaba Pearl Jam con Do the Evolution, el tema subtitulado de hoy aquí en Peor para el Sol. It's les amenaza. Escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. Bueno, seguimos en Peor para el Sol. Y bueno, hablábamos hace un ratito, Ale de, y Romy, del tema de la tragedia de Once. Sí. Otro caso que fue causó mucha conmoción y que tuvo noticias esta semana fue la causa Cromañón. Exacto. Porque, bueno, se han de alguna manera aumentado las penas para los responsables de esta tragedia, de la masacre de Cromañón. Y, pero bueno, continúa la lucha de los familiares de las víctimas. Mañana están convocando para a las 11 de la mañana en Paraguay, al 1500, en Capital Federal. Esto es la sede del Tribunal Oral 24, número 24. Ahí se va a exigir la inmediata detención de los asesinos de Cromañón, que dicen aquí los familiares, a pesar de las condenas ya firmes por casación, siguen en libertad. Bueno, están convocando, así que bueno, Verdad, Justicia y Memoria por los chicos de Cromañón, la consigna. Y bueno, mañana entonces a partir de las 11 de la mañana, ahí en Paraguay, al 1500, Tribunal Oral 24, para exigir la inmediata detención, que ya fue pedida además por la Fiscalía. Sí. Pero bueno, como decíamos recién, a veces avances y retrocesos. Avances, ¿no? Y retrocesos, sí. Así que bueno. La justicia igual se toma sus tiempos. Sus tiempos demasiado largos para cuando las cosas están prácticamente obvias. Murieron casi 200 chicos. Uh-huh. Así es. Terrible. Así que bueno, ahí está la convocatoria para el día de mañana a las 11 de la mañana. Y a las 6:57, Romina Onieva y Alejandra Cigliano se van a encargar, así se dice, de comentarte ideas, facilitarte las vías de comunicación con este programa. Muy bien. Bueno, nos podés mandar un mensaje al 15-61-54-03-59 o al 466-6559. Y si no, también tenemos el Facebook, que no lo abrimos hoy. No, es verdad. Además tenemos mensajes, sí, compañeros y amigos de programa. Sí, porque hay gente que se engancha ahí en Facebook a comentar y Facebook escuchar. Es Peor para el Sol, así que nos pueden buscar también por internet. Bueno, tenemos un blog, no está muy... no es un blog, mirá, qué blog. Qué gran blog. Se está en construcción, está página en construcción. Claro, vamos a algunas... es el blog como el que tenía Cumbio, pero es un claro, blog. Claro, es un blog, es un blog digno, digamos. Sí. ¿Cómo lo buscamos el blog? Radio Peor para el Sol. blogspot.com. Hay muy algunas bien. Perlitas del programa, las vamos subiendo de a poquito. Ah, bien. Así que si te perdiste algo, lo puedes ver ahí. Bueno, hablando de redes sociales y esta cosa, ¿no? Esta cosa es de la evolución, ¿no? crear una red social que ayuda en las relaciones de pareja. ¡Apa! Así que para vos que estás escuchando, que por ahí tenés algún inconveniente. Vamos a hacer terapia de pareja, nos metemos en las redes sociales. Exactamente, tenés una red social a tu medida. Hombres y mujeres cuentan detalles de cómo fue la primera cita en esta red social. Ajá. El primer beso, los regalos y el resto de los usuarios opinan. O sea que de repente se va armando como una ayuda, comunidad. Una guía. Claro, viste, que a veces no sabés qué. No, cómo, negro, la pifiate, ¿cómo le vas a regalar una lapicera? Bueno, o por ahí decir, no, mira, tuvo esa actitud, ¿sabes qué? Dejalo, no lo veas más, porque eso. ¿Qué te dicen? Algo no, así. No sabe besar, ya fue. Se largó de una, te agarró. No. Eso no. Así es. O a veces los temas de la primera cita, ¿no? Sí, ¿qué temas hablar? ¿Qué tema? El sitio es What Went Wrong. .com. Es difícil. whatwentwrong.com. Nuestro inglés me encanta. Sí, a ver si. ¿Y cómo se traduciría? Claro, a ver. What went wrong. No lo veo. ¿A dónde está escrito? Está. Perdón. Lo perdimos. What went wrong.com. Como algo que. Sí. What. En realidad lo que quiere decir es que salió mal de la cita. Mira, en realidad porque le pusieron what en DB con O, en DB con A, que claro, what es what. Digamos como se pronuncia, digamos. Claro, entonces es what went wrong. Claro, ¿qué salió mal? ¿En qué fallaste? ¿En qué salió mal? Así es. Y bueno, les cuento que el sitio ya tiene casi 3.000 usuarios registrados. ¿En Argentina, digamos? ¿O en todo el mundo? En todo el mundo. Pero ya seguro que van a ir un montón de argentinos. Seguramente. Y unas 1.500 visitas diarias.

Foro Argentino de Radios Comunitarias. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Muy, pero muy buena versión de Divididos del tema de Led Zeppelin, Moby Dick. Moby Dick. ¿Por qué estamos escuchando Moby Dick por Divididos? ¿Por qué estamos escuchando Moby Dick por Divididos? Porque esta semana, el 18 de octubre, se cumplieron 161 años de la publicación del libro de Moby Dick. ¿161 años? 161 años. Sí, se publicó hace muchísimos años. 18 de octubre de 1851 fue su primera publicación. Esto está a cargo del escritor Herman Melville. ¿Mm? Uh-huh. Herman Melville escribió en 1851 la primera versión de... Un clásico de la literatura. Sin ninguna duda. Y un clásico muy actual, ¿no? De la literatura, porque su análisis, ¿no? De personajes y su historia y demás es muy rico para un análisis, ¿no? Tiene mucha filosofía, tiene mucho trato de las relaciones entre la tripulación, que son de distintas razas, distintos países, y también todas las culturas que se van entrelazando en esto, ¿no? Y además, bueno, de la historia que ya sabemos quién es, que es, bueno, del capitán Ahab, quien sufre un ataque por esta ballena, que es el cachalote en realidad. Un cachalote. Moby Dick, es un cachalote. Moby Dick, que se come su pierna hasta la altura de la rodilla. Sí. Bueno, debido a esto, él lo que inicia es una cacería casi, ¿cómo decirlo? Obsesiva. Sí, obsesiva. Venganza obsesiva, digamos. Exactamente, en busca de Moby Dick. Y quien también tiene toda una relación también de venganza hacia él, ¿no? Ambos tienen esa relación en que se buscan, ¿no? Uno a otro, pero para destruirse entre sí. Y esto hace que arrastre a toda su tripulación, ¿no? Porque en realidad... Atrás de su objetivo, destruyen todo. Ahab, con tal de... Es un hombre muy, muy solitario, un hombre muy tosco. Uh-huh. Muy rústico en su forma, y se ha emprendido en esta hazaña de encontrar a Moby Dick, que es una ballena que ha atacado muchos balleneros. Barco, claro. Justamente, y que nadie le podía dar caza y que todos les temían, ¿no? En ese tiempo había todo como una casi leyenda acerca de ella. Sí. Y que tenía que ver también con hechos reales, ¿eh? Digo, hay hechos reales en donde justamente cachalotes han atacado barcos. ¿Y qué pasa? Herman fue marinero, así que tiene que conocía, ver un poco con claro. la historia, en realidad tiene que ver un poco con la historia, con su experiencia, ¿no? Y que bueno, que acaba entrelazando también muchas condiciones del hombre, de ese ser, que está personificado en Ahab, pero que podemos tenerlo un poco, ¿no? Ese Ahab puede ser una parte de cada uno, ¿no? Esa parte inverosímil, casi irracional, de querer realizar algo a costa de todo obsesivamente. Y bueno, esto trae a colación porque Quien lo estuvo festejando y demostrando también, como siempre, es Google, en sus doodles, que se llaman, sí, que siempre transforman su según logo. Según la fecha, ¿no? Claro, la efeméride, exacto, transforman su logo. Su logo en eso. Así que eso, bueno, se llama el noodle. Sí, noodle se llama. Noodle de Google. Ay, me encanta. Google. Sí. Yo creo que las personas estas personas se sientan a pensar cómo pueden hacer nombres bien difíciles de pronunciar, ¿no? Claro, pero a mí me interesa mucho ver el logo de Google, sí, según, sí, la efeméride, porque es muy creativo, sí, buscan... Sí, sí, es verdad que es muy creativo. También esta semana se festejó por la publicación de, creo que, Joaquín en El País de los Sueños. Es un, uh-huh, cuento infantil de hace mucho tiempo también. Y vos ibas tirando de piolitas, el nene pasaba de letra a letra donde le iban pasando cosas. La verdad que son muy creativos los Googles de hoy el Día de la Madre, obviamente. Un dibujito infantil. Pero bueno, Google nos acostumbra y son muy buenos, muy creativos. Uh-huh. Bueno, acotación de esto, justamente... Retomaron cuando se cumplió el 18 lo de Moby Dick. Exactamente, donde podías, hacías un clic y bueno, veías la ballena y el barco que llegaba a su destino y teníamos, bueno, estaba muy bueno, la verdad que muy interesante. Y bueno, y a colación de esto quisimos traer, ¿no?, lo que tiene que ver un poco con la historia de Moby Dick, este libro, un clásico. Y tenemos un audio que en realidad... es el audiolibro, justamente, la historia. Un audiolibro. Y este audiolibro es interesante porque está en un ciclo que se llama Libros Preferidos. Sí. Y este libro preferido es el libro de Vargas Llosa, de Mario Vargas Llosa. Bueno. Exactamente. Así que bueno, vamos a escuchar un poco del primer audio. Bueno, dale, escuchamos a Moby Dick por Vargas Llosa. Dale. Tiene 12 años mi criatura. 48 horas se lloran. Nada más le pido... Tenga compasión. Ese viejo capitán casi no podía contener el llanto y su historia había conmovido a todos a bordo, menos a Hub, que lo contemplaba fríamente. Por favor, capitán, usted también tiene un hijo. Veo que se ablanda. Me dirá que sí. Ya lo veo. Lo veo. ¡Marineros! ¡Abracead las vergas! ¡Alto ahí! No toquen una sola cuerda. Capitán Gardiner, lo siento, no puedo hacer eso. Adiós. Y que Dios lo proteja. Y me perdone, pero debo continuar. ¿Continuar qué? Buscando a Moby Dick, capitán. ¿Para qué? Para matarla. ¿Por qué? Se comió mi pierna, ¿le parece poco? Pero ese monstruo... Puede ser que se haya... Precisamente. Y adiós, capitán. Señor Starbuck, que la nave siga su ruta. Pero... Y el capitán Hub le dio la espalda al visitante y bajó a su cabina. El capitán del Rachel, atónito, regresó en silencio hasta su barco. No encontrarán al niño, Ismael. Anoche escuchamos su lamento al pasar por las islas. El niño se ha ahogado y se lo ha comido Moby Dick. A los pocos días vimos al navío Delight en el mismo momento que arrojaban al agua a uno de sus hombres muertos. Nos informaron que el día anterior su barco había sido atacado por Moby Dick. Atacado. Esa noche nadie durmió en el Pequod. Atacados. Las ballenas no atacan a los barcos. Al día siguiente, apenas salió el sol, llegó la voz de alarma. ¡Es Moby Dick! ¡Está por sumergirse! ¡Recojan sus cuchillos! ¡Abajo los botes, señor Starbuck! Navegamos hasta esa resplandeciente joroba blanca, envuelta en espuma. La lancha ballenera del capitán iba delante. Todos podíamos distinguir la extraña tranquilidad de la bestia al sumergirse. La esperamos con los remos en alto y el corazón a punto de estallar. Luego vimos surgir de las transparentes aguas al demonio en persona. Con la mandíbula muy abierta, nadaba directamente hacia la barca de su enemigo, el capitán Ahab. ¡Va directo a Ahab! ¡Mandíbula abierta! ¡Que Dios se apiade de nosotros! Ahab logró herirla con su arpón, pero no la detuvo. Lenta y segura, Moby Dick mordió la proa de la lancha y la sacudió entre sus colmillos hasta partir de dos. Los tripulantes cayeron al agua. Moby Dick empezó a dar vueltas alrededor de su presa. Ahab apenas podía nadar por su pierna de marfil. Y Pequod, al mando de Starbuck, enfrentó al monstruo que desapareció tranquilo. Las otras lanchas recogimos a los náufragos. Ya de noche, reunidos en el Pequod, Ahab persistió en la orden de continuar en dirección de Sotavento, persiguiendo a la ballena blanca. A la mañana siguiente volvimos a divisar el chorro del enemigo, pero esta vez Moby Dick no esperó. Se abalanzó contra las tres lanchas apenas tocamos el agua. Entró en batalla con su inmensa mandíbula muy abierta. Las tres lanchas miraban y retrocedían para evitar el choque con el monstruo. ¿Qué hacen, gallina? ¡No retrocedan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A los arpones! ¡Es solo un animal! ¡Es solo un animal! Era tanto el miedo y la confusión que las cuerdas de los distintos arpones se iban enredando. Moby Dick se lanzó de pronto contra esa maraña de cables y atrajo hacia sí a las barcas de Stab y de Flask, golpeándolas una contra la otra, partiéndolas como si fueran dos cascarones de nuez. Como la vez anterior, fuimos rescatados por el Pequod. Fedala, como cumpliendo su propia profecía, había desaparecido entre las aguas para siempre. Mañana será el día final. Mañana, el tercer día, es el último en la vida de una ballena herida. Mañana muere ella, o muero yo. Por fin. Me encanta, es buenísimo. La verdad que te transporta, Sí, ¿no? La verdad que sí. Y audiolibro, entonces. Sí, es un audiolibro. Qué interesante, sí. Por todos los efectos para escuchar. Sí. La verdad que muy interesante. Interesante para el oyente, porque realmente uno cierra los ojos y te transporta al lugar y está buenísimo. Y debe ser muy muy copado también hacerlo, ¿no? La creación, lo que es el pensarlo y sin hacer tanta las voces. Imagen, ¿no? Que estamos tan dependientes de la imagen, de cerrar los ojos, escuchar y meterte en la historia igual, con las palabras, con los efectos. Uh-huh. Muy radial. Muy bueno. Y bueno, y quien escuchamos justamente narrando es un joven que es quien se vista en el Pequod, ¿no? Que ese es el barco de Ahab, se llama así. Exacto. El barco de Ahab se llama Pequod. O muere ella o muero yo, dice. Dijo Ahab. Y bueno, justamente otra particularidad es los nombres de los tripulantes tienen que ver con nombres bíblicos. Entonces, ahí es donde, bueno, Ismael y demás, Ahab, hay un montón de nombres que tienen que no ver con lo bíblico. No lo leí, Moby Dick, pero me dan unas ganas de conseguirlo. Está muy bueno. Y en realidad, bueno, hace lo que dice que hace toda una crítica o una posición que tiene que ver con lo político, con lo religioso, justamente porque hay gente de la tripulación que es de Chile, Francia, Islandia, Holanda, Italia, Malta, China, Dinamarca, Portugal, India, Inglaterra, así que imagínate esta misma tripulación, lo que puede darse, ¿no? Y más que nada, digamos, en esta situación donde todos los veían que día a día Ahab iba enloqueciendo más, ¿no? Y la posición de cada uno. Acá escuchamos justamente esta obsesión de no importarle, digo, el ruego de un capitán del otro barco, del barco francés, que le pedía, por favor, que lo ayudara a buscar a su hijo perdido, y no lo ayudaba, le dijo que no, que bueno, él tenía que cazar a Moby Dick. Ensimismado en su objetivo, digamos. Exactamente. Bueno, esta obra está inspirada en casos reales. Hay un caso, dice, un cachalote albino que merodeaba en la isla Mocha. Dice, al Chile, a nivel de global, llamaba Mocha Dick. Se llamaba, Mocha Dick. En el siglo XIX, y la epopeya que apareció el ballenero Essex, dice, de Massachusetts, cuando fue atacado por un cachalote también. Tras ser hundido por este, vagaron en el Océano Pacífico hasta que la isla Henderson, de donde pertenecieron, donde padecieron hambre y sed, llegando al canibalismo, por 91 días después fueron rescatados. Mira. Pero eran balleneros, o sea, balleneros. Que iban a la caza de las ballenas. Exactamente, sí. Entonces, si después eran cazados por ella, lo lamento. La naturaleza no. Obviamente. Se cobraba su venganza, pero venganza, digamos. El animal hace lo que tiene que hacer. Se defendía ante un ataque. Pero bueno, era muy extraño en realidad, pero se daban justamente en los cachalotes albinos, no se daban en otras. La mayoría de los ataques fueron, y lo extraño era eso, porque ellos no atacan los navíos. Digo, los ballenas no atacan los navíos, claro. No tienen esas. Por eso justamente, digo, se piensa, digo, los cachalotes albinos sí, hubo como dos o tres registros en donde realmente atacaron y destruyeron navíos. Que bueno, que era parte, ¿no?, de la de fuerza de esos también. Animales, ¿no? Así que la verdad que sí, pensar, ¿no?, que una ballena ataca un navío es inimaginable. Y bueno, acá Moby Dick representa el mal, supuestamente, es el mal enfurecido, destructor, y Ahab es ese mal irracional, es ese mal vengativo. Obsesivo. Claro. O el mal obsesivo. Por el mal mismo, tal vez. O el mal por el mal mismo, exactamente. Mientras que tal vez Moby Dick personifique o represente a un mal. Sí, un mal, porque en realidad era totalmente, ella era destructiva, digamos, claro. Más allá de cazar o no, había otros navíos que era destructiva también, tenía toda una visión muy destructiva, o sea, una actitud, digamos, si puede serse, decirse, destructiva, digamos. Ambos eran tomados como esos monstruos así, tanto Hub como ella, digo, él era totalmente irracional en su búsqueda, digo, no le importaba absolutamente nada, ni quién perdía ni quién moría, era su objetivo bajo toda costa. Sí. Y bueno, era parte justamente, también Moby Dick tenía como ese sentimiento hacia él de odio. Bueno, pero tenemos más ganas de escuchar. Bueno, acá viene lo que sería la última parte. La última parte de Moby Dick, aquí escucharlo. Hay momentos en la radio para cerrar los ojos y dejarse llevar, y este es uno de ellos. Así que vamos con la última parte de Moby Dick. Fui elegido para ir en la barca de Ahab. Apareció Moby Dick y fuimos tras ella. Esta vez yo caí hacia atrás cuando la barca se volcaba por la furiosa ballena. Quedé flotando al margen de toda la escena, pero presenciando toda la destrucción. ¡Miren! ¡Miren! De las otras naves. El ataque de la ballena a nuestra nave. El hundimiento del Pequod, casi devorado por el monstruo. No sé cómo habrá muerto el capitán Ahab. Quizás no haya muerto comido por Moby Dick. Quizás haya sido enredado en una cuerda, tal como le profetizó Fedala. Yo prefiero pensarlo así. Mejor ahogado que devorado, pienso yo. En fin, de todo aquello solo quedó el ataúd salvavidas, que fue llevado por la corriente hasta que estuvo a mi lado. Sostenido por ese ataúd, me mantuve flotando un día y una noche en esas aguas. Los tiburones, ahora inofensivos, se deslizaban a mi lado como si tuvieran cerrojos en las bocas. Al segundo día me encontró una nave. Era la errante Rachel. En la búsqueda de su hijo perdido, ese triste capitán solo pudo encontrar a otro huérfano. Gracias por escuchar conmigo una de mis novelas favoritas. Tuvo el gusto de hablarles Mario Vargas Llosa. Bueno, ahí estaba, el final con el cierre de Vargas Llosa y todo. Vargas Llosa y todo. Así que bueno, están cumpliendo 661 años de la publicación, 18 de octubre, de la publicación de Moby Dick. ¿Sí? Ay, que, pero yo me quedé con ganas de elegir mi novela favorita y hacerla. Así los audios. Ay, debe estar muy bueno el proceso creativo. Sí, de... ni hablar. Sin ninguna duda. Y de escuchar más audiolibros. La verdad que me quedé con ganas. Bueno, ahí está Moby Dick, escuchamos, o sea, Divididos, haciendo en vivo un cover de Led Zeppelin, Moby Dick. Thank you.

Entonces aparecen, por ejemplo, sus cuerpos desnudos y ellos vistos como una cosa, como algo a estudiar. Entonces son dos miradas que se chocan, la propia, la de ellos mismos, su propia mirada, y la del opresor, digamos. Bueno, esto se está llevando a cabo, como decíamos, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que está en Capital, en Avenida del Libertador 8151, que es en el predio de la ESMA, el predio recuperado. Ajá. Que bueno, también está trabajando todo el tema de la memoria de lo que pasó en la dictadura en ese lugar, así que ya de por sí es interesante ir a conocer el espacio y ver esta muestra. También están acompañadas por dos películas, digamos, se hicieron, ya se ha proyectado una, que era la película El País del Diablo, de Andrés Ditela, del 2008, que trata la historia de la frontera con el indígena durante el siglo XIX y aborda la figura de Estanislao Ceballos, considerado un ideólogo fundamental de la campaña del desierto. Y la próxima película que se va a ver el próximo fin de semana, en el marco de esta muestra, va a ser Inakayal, la negación de nuestra identidad. Esta película fue hecha por Miriam Angueira y Guillermo Glass, la hicieron en el 2011, y cuenta la historia del cacique Inakayal, quien resistió a la conquista del desierto que recién mencionábamos. Y bueno, esta muestra también dice que las fotografías invitan a caminar por el universo originario, muchas veces silenciado y olvidado, y también para sacar los prejuicios que tenemos hacia los indígenas, esa cosa de que eran cosificados, visto como algo a colonizar, exóticos, algo a cultural, como algo que a observar, como si fuera, no sé, piezas de museo, seres sin alma, que se piensa eran o asociados siempre con la barbarie, el salvajismo, los malones que se llevaban cautiva. Eso lo tenemos muy incorporado de la historia. Que no tienen cultura, que no tienen. Claro, y no, bueno, y hoy por hoy demostrar que todavía esos prejuicios siguen en pie y que ellos siguen luchando y resistiendo las nuevas conquistas del desierto, digamos, entre comillas, que el domingo pasado hablábamos de del fallecimiento, del asesinato de un líder del Mocase. Sí. Un nuevo caso más, entonces, por un sicario. Por un sicario que representa forestales o empresas agropecuarias con el tema de la soja, que quieren avanzar sobre los territorios sin medir consecuencias. Están avanzando ya desde hace una buena cantidad de años. Entonces me pareció muy interesante esto y lo que hablábamos también con la nota que mencioné anteriormente de la integración, de la diversidad de culturas, lo que no se quiere ver, lo que se acalla y sin embargo está vivo. Así que bueno, muy recomendable, va a seguir esta muestra en el Centro Cultural de la Memoria de Aldo Conti, como decíamos, en Avenida Libertador 8151 de Capital Federal. Muy bien, hay una excelente propuesta, te digo. Además, como decía Sale, para conocer el lugar, que tiene donde funcionan diferentes espacios que trabajan el tema de la cultura, está el ECUNI por ahí también. Exacto. El encuentro, el espacio cultural Nuestros Hijos. Y bueno, diversos emprendimientos que tienen que ver con la memoria y con la defensa de los derechos humanos. Tenemos un poco más de música aquí en la noche ya, aquí en el oeste, donde está noche lloviendo. Noche lluviosa del domingo. Y donde hemos leído recién que hay un alerta meteorológico. No. Así que, Dios mío, vamos a seguir con la lluviecita, así que bueno, nada de guardar los paraguas por ahora. Tenés a Catupecu Machu por ahí haciendo Plan B, un temazo, la verdad me encanta. Y lo vamos a escuchar aquí en FM Moreno en Peor para el Sol. Dale. Alimenta mi calor. Hay un programa. Peor para el sol. Hay un teléfono. 466-6559. Hay un correo electrónico. peorparalsol@fmmoreno.com.ar. Hay un Facebook. Peor para el sol. Hay un Twitter. @peorparalsol. Hay un número para mensajes de texto. 15-61-54-03-59. Muy bien, y como lo dice la música que estamos escuchando, llega el momento de deportes aquí. A Alejandro le gusta Shakira, ya, ¿viste? No sé. Ahí comenzó la Romy nada más, ¿eh? Sí, no soy fanática de Shakira, no, pero te gusta, es pegadizo. Pero, claro, está bueno. Me pone en... Pone pila. Me siento deportiva. Claro, exactamente. Bueno... poco de deportes aquí en el programa, noticias que tienen que ver con la actualidad deportiva. Empezamos con el fútbol. A ver. Bueno, lamentablemente para mi compañera Alejandra, un para el compañero Walter, no es Fuentes caída, también. Un tropezón no es caída, no se agranden, esperen. Bueno, viene tropezándose bastante. No, veníamos bien, no, bueno. Repuntando. Es para no generar mucha expectativa. Está bien. Bajo perfil. Está bien. Bueno, River tropezó con Quilmes, dice el titular, justo antes del Superclásico. Cayó por 1-0 en el sur, con un gol de Cauterucho, que lo tengo en el grande T. Tras un error de Botinelli. Cauterucho, exactamente. El equipo de Almeida venía de 2 goleadas, pero hoy jugó muy mal ante un rival que acumulaba 7 partidos sin victoria. No. Si cuando caemos claro, mal. Ojo que Quilmes le ganó el primer partido del campeonato a Boca, después no ganó más, y ahora le ganó a River. Ah, bueno. Es anti-grandes. Bueno, anti-grandes, sí. Bueno, acá salió Alvar Almeida, ¿eh? Almeida, sí. Y dijo, no creo que esta derrota influya para el partido con Boca. No. No sé para qué, ¿para qué sale a decir eso, digo yo? Bueno. No, estamos fuertes. Nosotros, un tropezón no es caída, vamos por todo. ¿Pero qué tiene que ver Boca? Digo, cálmense, y bueno, porque lo suyo, hombre. Perder antes del partido, porque lo mismo jugamos con Boca. Está bien. Que viene. Ah. Y por ahí perder... Se desmoraliza un poco. Pero bueno, igualmente el partido con River Boca es un partido aparte, a veces no tiene nada que ver cómo venga. Olvidate. Tras la derrota ante Quilmes por 1-0, el entrenador de River reconoció que el equipo no jugó como lo venía haciendo. El empate hubiera sido lo más justo, dice. Aunque nosotros nos equivocamos y lo pagamos, dijo. No, sí. Hubiese sido justo en empate. Bueno, qué sé yo, hubiese sido justo, hubiese sido mejor que ganara. Esas cosas que dicen la novia. Lanús sumó 3 puntos en una cancha muy difícil, le ganó 2-1 a Atlético de Rafaela y le cortó una racha de 12 partidos sin derrotas como local. Mirá. Y bueno. Por su parte, bueno, Boca está jugando frente a Estudiantes, el equipo de Falcioni suma 3 partidos sin victorias, mientras que los visitantes llevan 3 triunfos en los últimos 4 partidos. Bueno, Boca Estudiantes en la Bombonera, no tenemos van cerca de 20 minutos, por lo menos que tengo aquí en internet dice que van cerca de 20 minutos. O esta es la hora de comienzo, perdón. 19:45 empezó, con lo cual van 3 minutos de partido. Ahora caigo. cuesta un poquito, pero llegamos. Así que no vamos a estar para saber el resultado de Boca. Lo comentaremos. Pero voy a llegar a casa para verlo al final, por lo menos. ¿Y el domingo que viene a qué hora jugamos? Boca River. ¿Pero a qué hora? Supongo que a las 4, me parece. Es más temprano. Ya vamos a empezar el programa con el resultado sabiendo puesto. Sabiendo la verdad. Se arma el domingo que viene. Algunos muy alegres, tal vez, otros muy tristes. Bueno, boxeo. En Nueva York, un knockout terrible. El estadounidense Danny García le alcanzó con una mano para dejar afuera de combate al mexicano Eric Morales. Bueno, aquí en la foto impresionante del golpe, justamente aquí vemos el maxilar medio deformado acá del boxeador de Eric Morales. Y en boxeo también, esto sí lo quería remarcar, Narváez retuvo el título en una noche cargada de emotividad, anoche en el Luna Park. Venció por nocaut en el 11º round al mexicano García y defendió por quinta vez el cinturón Super Mosca de la OMB. Organización Mundial de Boxeo. Usted bien lo dijo. Hace 4 días el chubutense sufrió la muerte de su padre. Mirá, Estanislao. Mirá qué momento, ¿no? Qué momento difícil, ¿no? Pero salió al ruedo y Bueno, igual 11 rounds. El otro se ve que le dio pelea también bastante. Vos sabés que vi un poquito de la pelea ayer, lo vi así como de reojo, lo iba mirando y me llamó la atención que ahora en el box le dejan el micrófono los que, viste, los segundos, los que sí. ¿Viste? Cuando va al rincón que le abren el micrófono y se escucha todo lo que le dicen. Lo que le dicen. Claro, cómo lo alientan, viste, las cómo lo trabajan. Estrategias, psicológicamente. Exactamente, cómo lo trabajan psicológicamente. Pero eso no es contraproducente porque tú estás escuchando. Bueno, el otro está concentrado en el suyo, obviamente. Pero bueno, interesante, te digo, ¿eh? Salilo, rompelo todo. Claro, exactamente. Bueno, una anécdota. Yo entendí que los segundos eran las personas que acompañaban a, ¿cómo se llama?, a los boxeadores mucho tiempo después. Yo cada vez que decían segundos afuera, yo pensaba que ya quedaban pocos segundos para empezar el ¿viste? Hasta que me dijeron, no, son los que acompañan. Y se tienen que ir del ring. Ah, buenísimo. Muy bien, no, si no van. Bueno, y una noticia rápida, ¿eh? Dale. Del Potro conquistó Viena y avanza firme hacia el Master de Londres. El tandilense se puso 7-5-6-3 al esloveno Greg Semija y sumió su sumó su tercer título del año tras Marsella y Estoril. Así se afianza en el séptimo puesto de la carrera del torneo. En noviembre próximo reunirá los 8 mejores del año. El Master, qué bueno. Master, exactamente, así es. Tenis me gusta más, ahí vamos. Bien. Conozco un poquito más de este. ¿Favorito? Me gustaba Nalbandián, pero está ya cumplió su ciclo. Ya cumplió un poquito, ya. Y la ídola para mí fue siempre toda la vida Gaby Sabatini, porque yo era muy chica y era mi Vilas, que lo vi en la última etapa por la edad. Y después Gaby, que fue ídola de... Quería ser tenista, yo tenía una raqueta. Pero el club cerró. No. Me quedé con la raqueta y las ganas de aprender tenis. Bueno, ahí está. Sí, un poquito de deportes. Bueno, yo quería ser futbolista. En mi caso no cerró el club, pero no se dio tampoco. Estamos acá en la radio, bueno. ¿Qué va a hacer? Bueno, vamos un poquito de música ahora y enseguida estamos ya en el cierre casi del programa. Escuchamos ahora a la Mississippi haciendo Reina de Corazones. Esto es África. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, saca de agua. Porque esto es África. no quiero jugar. Yo ya no quiero jugar. No, yo ya no quiero jugar. Bueno, ahí estamos, que era la Mississippi, la banda de Ricardo Tapia. Se llama igual que el personaje, que Robin. Ah, que Robin, sí, sí, tal cual. Siendo Reina de Corazones. Sí, sí. Bueno, ya estamos casi finalizando el programa del día de hoy. Uh-huh. Pero bueno, tenemos algunas noticias más todavía para comentarles. Sí, unas noticias de ese otro mundo. El otro mundo. Otra dimensión. Bueno, un hombre en Nepal hizo un acto bastante bizarro. ¿Qué hizo? A ver, luego de que matase a una serpiente cobra con sus propios dientes. Bueno. Todo en venganza porque la serpiente se había atrevido a morderlo. El hombre llamado con serpiente ahora. Sí, parece que sí, ¿no? El hombre llamado Mohamed Salmomilla se encontraba trabajando en su campo cuando de repente se vio sorprendido por una serpiente cobra blanca, la cual lo atacó encima blanca, ¿eh? Lo atacó en su tobillo. Mohamed, a diferencia de muchas personas, no se asustó, sino que decidió ir detrás del animal en búsqueda de una venganza, y cuando la halló no encontró otra forma más conveniente de que morderla con sus dientes hasta la muerte. Mohamed luego llamó a la policía local, los cuales lo llevaron inmediatamente a emergencias, donde se recupera de manera satisfactoria desde entonces. Definitivamente los asiáticos están a otro nivel, incluso en las formas de venganza. ¿Eh? Me lo imagino, la imagen con mordiendo. Hacía mordiscones mal. Qué coraje. La cobra. Mucha ira de este tipo, Mohamed. Sí, mucha fuerza en la mandíbula. Que no se te enoje, que no se te enoje. Eso, no le vayas a hacer nada, que Mohamed le dijo que no sé qué te hace. Después lo tuvieron que internar, claro, porque al morder esto es venenoso, ¿no? Sí. Esto es venenoso. La cobra. La cobra blanca. ¿Qué más tenemos? A ver. Atención. A ver. Esto es lo importante. Vamos ahora a la actualidad candente. Sí. Zombies en Maine. Debe ser una broma. Maine, Estados Unidos, eso es Portland. Maine, perdón. Él es de los míos. Yo soy... Se escribe Maine, se lee Maine. Los automovilistas quizás se divirtieron. Esto llega de Portland, sí. Estados Unidos, de la agencia AP. Gente seria. Sí, sí, obviamente. Los automovilistas quizás se divirtieron al toparse con un cartel en Maine, bueno, sí. Que decía, advertencia, zombies más adelante. Pero las autoridades no les hizo ninguna gracia. El cartel en una carretera en construcción en Portland decía originalmente reparaciones nocturnas de 8 p.m. a 6 a.m. Anticipe demoras. La portavoz municipal, Nicole Kleck, dijo que los carteles son elementos de seguridad y cambiarlos puede distraer a los conductores. Le dijo además al The Portland Press Herald que interferir con una señal de seguridad es una contravención punible hasta con un año de cárcel y una multa de $1,000. Dijo que no sabe quién cambió el cartel, pero que no es la primera vez que ocurre. Ah, cambiaron las letras. Sí, cambiaron las letras. Quedó como... Que alerta que había zombies. Advertencia zombies más adelante. Claro, quedó en inglés, claro, como eso, es. Eso, claro. Quedó un cartel que decía peligro, o sea, zombies en Maine. Bueno, quiere decir que hay gente que también tiene tiempo para cambiar cartel. Otra que se suma, otra sí. Que se que tiene tiempo. De la gente que podrían, tiene tiempo, podrían escribir, ¿no? Un poquito, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad sí, que sí. Podrían... Encima que... Uno se ríe, pero puede haber... Dentro de todo, bueno, están avisando que había una reparación en el camino. Puede haber un accidente o algo por una broma así. Pero sí, bueno. La verdad que sí, es una locura. Bueno. Después te cuento otra cosa, peligrosa. Supuestamente denunció un telefonema de un ladrón, ¿no? Un hombre, dice. En Utah, en Estados Unidos, un hombre creyó que había recibido desde su casa un telefonema de un ladrón, pero en realidad el llamado lo había hecho su perro. ¿Cómo es esto? A ver. Bueno, esto sucedió en Orem, en Utah. Dice, un hombre creyó que había recibido desde su casa un telefonema en el celular. Le estaba trabajando y recibe, pero en realidad... Era su perro. Las autoridades de esa comunidad del sur de Salt Lake City informaron que el hombre alertó el miércoles a la policía después de recibir un telefonema a su celular desde su casa. El hombre dijo que había escuchado ruidos de golpes, rasguños en la llamada y creyó que se trataba de un ladrón de casa. El policía acudió a la casa del hombre, pero encontró todo en su lugar. El hombre llamó luego a la policía para comunicarles que creía haber resuelto el misterio. Relató que su perro había agarrado el auricular del teléfono de la casa y que al parecer oprimió el botón de rellamada automática cuando lo enterraba en el patio trasero. Así que nada, fue, lo llamó se asustó. Pero claro, los rajuños, los ruidos, era el perro que enterraba el teléfono en el patio. Qué cosa. Lindo perrito. Ojo con el teléfono, dejar cerca el teléfono de los perros. A los perros, a los bebés también a veces, sí, ¿viste? Que... sí, también, los bebés también. ¿No te pasa que a veces te llaman y atendés y no, sí, no te habla nadie? Sí, porque, claro, son criaturas que andan, sí, jugando, claro, con los celulares. Yo no corto para que gaste todo el crédito. Qué malo. Qué maldad. Bueno, nos vamos, señores, a las 8 de la noche, ya viene la ceremonia del guiso, está todo el plantel preparadísimo para compartir una muy buena noche aquí en el 90.1. Nosotros nos encontramos el domingo que viene, a las 6 de la tarde, aquí en Peor para el Sol. Walter Fuentes en la operación técnica, Romina Nieva, Alejandra Cirino, mi nombre es Guillermo Amaro y nos encontramos. Buena suerte y buena vida para todos. Chau, chau. Debo violar su secreto para robarle algo de luz en una feroz implosión que puede resultar despiadadamente vital. Porque yo siempre fui un lunático total. Mira, mira, mira, qué luz hermosa. Mira, mira, me da como una cosa. Pero mira, mira, mira, qué luz hermosa. Tan escandalosa y me vino a buscar. Mira, mira, mira, qué luz hermosa. Cosa. Mira, mira, mira, qué luna hermosa, tan escandalosa y me vino a buscar. FM Moreno 90.1.